Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó el momento que tanto estabas esperando. Este es el sonido que activa todos tus sentidos. Lo has conseguido. Acabas de ingresar a un universo paralelo, donde la música, el arte y la cultura se apoderan de esta frecuencia. Aquí empieza Universo Metal Radio. Prepárate para vivir nuevas experiencias. Comenzamos. ¿Cómo están mis amigos y amigas de Universo Metal Radio? Es un placer el poder acompañarlos un domingo más. Gracias a todos quienes se suman a la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura en la 940 AM o a quienes nos escuchan a través de nuestra aplicación móvil. Recuerda, puedes descargar nuestra aplicación en la Play Store como Radio CC. Mi nombre es Alejandro Zúñiga y te estaré acompañando, al igual que todas las semanas, en una hora llena con lo mejor de la música, buena información y sobre todo, la mejor de las actitudes. Desde que te han cerrado los tejados, me limo las uñas, no tengo ganas de trepar. La verdad es que ni ganas de nada, tengo ya los nudillos cansados de quitar cascotas cuando me empiezo a derrumbar, de apilarlos para sombrear y anudarme desnudo en tus brazos. Que tejan las tejas la lluvia, que a mí me da igual. Más difícil para amores, y la sábana chorreando de vapor. escucho cantar alboradas para celebrar que la noche se estaba muriendo. Y así no amanezco, me crezco y me puedo tragar cucharadas de la oscuridad de tus ojos y así me alimento. Después de pasar la noche en tu agujero salgo del portal y no me importa un huevo, empiezo a escuchar un avispero y me vuelvo contigo y lo veo a colores y la pista entiende de sitios sabores y una sábana chorreando le da por pintar y la puerta por fuera se hará todo añicos pa' cuando te enteras. Yo soy tu abanico que me hice con varas del aire pa' no molestar. Esperamos que todos se encuentren súper bien, al igual que sus familiares y amigos. Recuerde, siempre que salen de sus casas, tomar las medidas del caso, el uso de la mascarilla, el distanciamiento y todo lo que pueda ayudar a mitigar todo esto que está pasando. Un saludito especial a todas esas personas que se van conectando en esta transmisión. También a quienes nos siguen y comparten nuestro contenido en redes sociales. Recuerda, puedes encontrarnos como Universo Metal Radio en Facebook e Instagram. Si quieres mandar saluditos, pedir algún tema o que abordemos alguna temática, puedes encontrarnos en nuestras redes sociales. Nos escribes y te contactamos. La tengo que conquistar. Su corazón de madera se lo voy a robar. Siempre me mira atenta detrás de aquel cristal. Es mi sangre, es mi perdición. mientras vamos empezando el programa, vamos mandando los saluditos. Un saludito especial a Liz, al norte del país, en Urkuki, que nos está escuchando, un lugar súper chévere que en pocos días esperamos volver y tomarnos uno que otro día de relax. A Pancho en el Valle de los Chillos, que por allí nos estaba contando que está planificando hacer la coladita morada con todos los panas. Vemos ya cómo las cosas cambian, ¿no? Cómo las salidas a beber, las salidas a algún bar y todo esto, pues se va cambiando a salidas entre amigos un poco sanas, más que todo para no perder este contacto, ¿no? Y sobre todo, pues, hacerlo con las medidas del caso. Un saludito para Jessie en el sur también, espero que te encuentres súper bien, esperando que disfrutes tus vacaciones. Otro saludito para Eli en el valle, para los panas de Arte en Trueque, también muchas gracias por todo lo que están haciendo también ellos. Ya les voy a contar un poco de qué se está moviendo entre, y mucha suerte pues en sus proyectos. Desvanece tus temores, nunca vuelvas a sufrir. El cruel suspenso de las noches junto a ti se fue. Y en el desierto de mis lágrimas hay un Edén. En lo profundo de los mares guardaré tu amor. Y en esta tus ojos me miraron como hoy. Sé que alguna vez lo incierto del destino nos ahogó. Cada noche de desvelos fue mi cómplice tu piel. Y el eco de mi corazón te llamará otra vez. El cruel suspenso de las noches junto a ti se fue. Y en el desierto de mis lágrimas hay un encontrar. También un saludito, tenemos saluditos de la semana pasada que se habían quedado en el chat de la radio. A todas esas personas que compartieron los videos, en especial un video, el video del Panita Guayu, con su canción Daño Colateral en Instagram. A Selena, a Boris, a Cristina, a Soledad, al tocallito Alejandro que igual compartió el video, a Margo Morales, a Agustín TM10, a Fran Andrade, a Ruth Rekins. Un saludito para todos ellos. Y para que no te quedes con las ganas, vamos a escuchar este tema de mi tocayo Alejo alias Guayu Immortal y su tema Sin Daño Colateral. Thank you. desde quienes hacemos Universo Metal Radio, esperamos que te haya gustado este buen tema, que como recomendación personal es ideal para esas noches de recuerdo, una rolita directa a la vena, como dicen algunos. Un saludito a ti, mi querido Guayu, esperando verte pronto. Por allí nos estabas comentando que ya estás en la producción de más temas, y claro que sí, podrás escucharlos aquí, en la sintonía de Universo Metal Radio, por la radio de la Casa de la Cultura.

Y tenemos más cositas por contarte, porque también la banda ecuatoriana Huesos Rotos nos invita este 30 y 31 de octubre al concierto Kidwa por la Paz. Disfruta de música con bandas como Antipáticos, Huesos Rotos, Parca, Diablo Uma, Arco Sombrosis, Nova Reggae System, Pueblo Urbano y Tercer Elemento. Puedes ser parte de este concierto de forma totalmente gratuita a través de Facebook Live a partir de las 20 horas de las 8 de la noche por las redes sociales de Zonal Mariscal y Cultura Quito. Y esperamos que te estés divirtiendo y vámonos con más saluditos a todos quienes se van conectando a la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. A todos ustedes, mis amigos de Universo Metal Radio, que hacen que este proyecto siga adelante. Recuerda, nos escribes a nuestras redes sociales y prometemos leerlos a todos. Esta vez sí, porque la semana pasada nos quedamos con algunos saluditos represados. También puedes escribirnos a nuestro número de WhatsApp 099-252-0034 para una conexión más directa con nosotros, entre ustedes y nosotros. Un saludito a María Santos y un saludito especial a su familia, que terminan una semana con buena música. Anita López nos escribe y nos saluda, nos dice un saludito Alejo, qué chévere volver a escucharte en la radio. Un saludito a ti, mi querida Anita. Y sí, hemos estado un poquito ocupaditos, algunas cosas encima. Aparte esto de los proyectos, un proyecto en Peñarrera con los panas de Arte en Trueque, que cada día sucede pues algo nuevo, entonces estamos un poquito atareados. Y bueno, nuestra intención nunca va a ser tener abandonada la radio, porque es algo que nos gusta hacer. Y tenemos más información para todos ustedes, pues la banda guayaquileña Kill Ecuador nos realiza otra invitación Pues sí, hoy es día de invitaciones, porque el sábado 31 de octubre a las 7 p.m. podemos ser parte de la presentación de su EP Evil Spain. Para más información, mis amigos, pueden buscar a la banda Kill Ecuador en sus redes sociales con el mismo nombre en Facebook e Instagram. Y el día de hoy tenemos una colaboración con nuestra querida Liz, desde muy muy lejos. Así que a parar oído y veamos qué nos trae Liz, qué nos cuenta este día. Buenas noches, gente metalera. Mi nombre es Lisbeth Dorado y hoy le decimos adiós a una gran banda como es The Offer. Tony Lewis nació en diciembre de 1957 en Londres y estaba trabajando en un nuevo disco cuyo lanzamiento está previsto para la primavera de 2021. Tony Lewis falleció a los 62 años este martes 20 de octubre del 2020. El cantante Tony Lewis, vocalista de la agrupación The Offer, la noticia la dieron a conocer medios internacionales que señalan que las causas del deceso no han sido reveladas. Lewis, quien puso su voz por el Your Love, el tema más conocido de la banda. La música de Offer alcanzó un gran éxito en los 80, cuando además de Your Love, los temas All the Love y otros más conquistaron las radios. Your Love, su tema insignia, es frecuente utilizado en series de televisión. El videoclip suma más de 300 millones de vistas en YouTube y más de 277 millones en Spotify. Integrantes de la banda de Offer: Tony Lewis, John Speaks, Alan Jackman. Y gracias, mi querida Liz, y pues sí, sintiéndolo mucho, porque nos quedamos sin otro grande de la música. Gracias, mi querida Liz, por esta información. Yeah. ¿Qué tal, mis amigos? Esperamos que se estén divirtiendo, esperamos que estén entretenidos en este programa, escuchando sobre todo buena música, al igual que lo estamos nosotros. Y recuerden, mis amigos, si tienen una banda o un grupo, son cantantes, les gusta la música, pues puedes escribirnos porque queremos conocerte. Este programa, como saben, es para todos ustedes, mis amigos. Y pues se va terminando esta semana, estamos a pocas horas de que empiece un nuevo lunes, y como siempre, pues a despedir este domingo con buena música. Hoy he vuelto a sonreír sin alegría, porque sé. Y ha sido un placer el poder acompañarlos este día domingo. Gracias a todos ustedes, gracias a quienes se conectaron a la sintonía de Universo Metal Radio. Y claro, no te despegues porque sigue más buena música, chévere programación, aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Alejandro Zúñiga, gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana. Recuerda, no dejes de vivir con el metal por bandera. Chau, chau. ¿Qué tal tu experiencia en este nuevo universo? Sabemos que te has divertido. Queremos conocerte más. Síguenos en nuestras redes sociales, como Universo Metal Radio en Facebook e Instagram. No te pierdas nuestro próximo programa y recuerda, nunca dejes de vivir con el metal por bandera.